Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Con ustedes, Juvenal Rogel, y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, queridos amigos, por estar junto a nosotros, especialmente en esta fase donde, tal como se ha mencionado, vamos a resumir todo aquello que ya hemos compartido junto a ustedes. Solo un minutito para agradecer a quienes están en contacto con nosotros, aunque hemos tenido alguna dificultad en el pasado, pero gracias a Dios hay fieles auditores de la radio, de la página, y trataremos de hacer algo mejor para el bien y para llevar el mensaje adelante. Y que de paso, Raúl, te diré, demuestra claramente el interés que manifiestan los amigos y amigas para seguir los temas bíblicos, y eso realmente nos compromete en gratitud. Recuerda usted www.escuelasabatica.cl. Bueno, nuestra conversación de la semana estuvo centrada en Jesús, que deseaba su bien. Van a haber 7 lecciones, ya llevamos la segunda esta, en que van a hablar de los métodos de Cristo, cómo llegarse a la gente, y hay que hacer aplicaciones muy personales para ver cómo yo puedo insertarme también en este mundo, no meterme en mi mundo, sino salir de este mundo hacia la comunidad y ver cómo puedo ayudarles a ellos. Y Jesús hizo muy bien en eso, nos dio ejemplos extraordinarios acerca de cómo debemos nosotros actuar frente a un momento tan crítico que vive el mundo, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En relación con lo mismo, Raúl, tal vez es importante destacar, el mundo más que nunca antes necesita que la Iglesia esté comprometida con la misión. Si esta misión no se está cumpliendo a la altura de lo que el mundo necesita, lamentable y tristemente vamos a vernos afectados, porque lo que más queremos es que Cristo venga. Y para que Cristo venga tiene que cumplirse el gran desafío de que la predicación del Evangelio debe llegar al mundo entero. Por lo tanto, cuando la Iglesia comprende su misión hacia la comunidad y utiliza el método que Cristo estableció, no cabe ninguna duda que vamos avanzando a paso firme en relación con lo que el Señor espera de su amada Iglesia. Y quizás 3 palabras que puedan, o nos dicen, cuál es el propósito de esta lección. Uno es los motivos, la otra es poder, y la otra es encontrar. 3 palabras. Primero, motivos y propósitos que uno tiene, que son importantes para mezclarse con la gente. Y el poder que uno puede tener, la influencia que uno puede tener en esas personas, ¿no es cierto?, llevando algo novedoso, algo extraordinario, algo atrayente y algo único que le va a solucionar su problema. Y por último, encontrar las maneras de mezclarse con las personas. Ahora, si usted no las encuentra, no tiene la capacidad de encontrarlas, pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo, y Él lo va a orientar y va a colocar a la persona que está necesitada del Evangelio con usted, que sabe acerca del Evangelio. Y que de paso, Raúl, qué bueno cuando nos sentimos incapaces de realmente llevar a cabo esta labor, porque no es una misión que podamos cumplir solamente con nuestros dones y talentos. Necesitamos realmente la ayuda divina. Por lo tanto, lo que tú has mencionado respecto de buscar esa ayuda donde corresponde, que es directamente yendo al Señor a través de su palabra, mediante la oración, no cabe ninguna duda que vamos a recibir ese don especial y ese poder que tanto se requiere para este tiempo final. Y lo otro, en relación con los motivos. A mí me parece claramente, Raúl, que los motivos pueden ser tanto buenos como malos, obviamente. Pero aquí existe la posibilidad que los motivos puedan ser medios camuflados, si me permites la expresión. ¿Ah? Uh-huh. Que creemos que estamos haciendo las cosas por un motivo correcto, pero a lo mejor puede que el motivo no sea el más loable. Me explico. Puede ser que estemos yendo hacia las personas, hacia la comunidad, pero la comunidad de alguna manera perciba que nosotros estamos llegando a ellos solamente porque queremos incluirlos en nuestras estadísticas de la Iglesia. Y eso puede ser altamente peligroso. No es el motivo, no es el proselitismo lo que debe motivarnos a llegar a las personas, sino que debe ser el motivo que Cristo tuvo. ¿Y cuál fue el motivo de Cristo? Hacerles el bien. Y el bien indudablemente significa también la salvación para ellos. Y por eso es que en el caso de Nínive, que se registra acá, Dios insistió, Jehová insistió en este profeta que no quería hacer la voluntad de Dios, Jonás, que vaya a Nínive a dar un mensaje de salvación. Y uno cuando dice cuál es el mensaje de salvación es un poquito complicado, porque la proclama no era de salvación al parecer, y era Nínive, ciudad muy grande, de 3 días de camino, dice. ¿Y cuál era el mensaje que tenéis que decir? Anda, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces cuando uno dice qué extraño el mensaje este, no parece de salvación, parece de destrucción. Pero hay momentos como Dios hace para que se presente el mensaje de tal manera, y de hecho en el Espíritu Santo nos puede ayudar para que algunas personas cambien su actitud presentando los mensajes de una manera que a ella le impresione y recapacite y reaccione y busque ayuda en Dios para su problema. ¿Qué pasó con Nínive? Primero encontramos a un Jonás testarudo, ¿no es cierto?, que al final va, pero él va con un propósito de que se cumpla, Señor, porque tú, lo que va a pasar es que tú te vas a arrepentir, no lo vas a hacer y voy a quedar yo mal. Ya estaba previendo lo que iba a pasar. Pero si eso es lo que quiere uno, que quiere Dios que hagamos, que vayamos y no avisarles que van a ser destruidos, sino que hay una opción de no ser destruidos. Y Nínive, cuando le dijeron que iba a ser destruida, ¿qué es lo que hizo? Se arrepintió en saco y cilicio, hasta el rey, ¿no es cierto?, hasta los animales, o sea, fue un arrepentimiento total. ¿Y qué hizo Dios? Podría destruir la Cambió. Ciudad. Cambió. Ahora, qué bueno que tú planteas esto de Jonás, Raúl, porque aquí se ve que cuando Dios llega a un extremo de anticipar una destrucción, naturalmente no lo hace sin antes dar los avisos necesarios. Dios nunca llega como la mamá que a lo mejor, con el respeto que me merece, llega y castiga al hijo sin decirle por qué lo está castigando, ¿no? Aquí el Señor, de manera muy adecuada, Él prevé la situación, anticipa el hecho, manda un profeta, a pesar de que no tenía ganas de ir, y cumple la misión. ¿La misión de qué? De advertencia. Yo creo que en este sentido también el Señor sabe perfectamente el tiempo que estamos viviendo, mejor que nadie, pero quiere que nosotros también lo entendamos, que son tiempos difíciles, complejos, y que si no hay un cambio de acción y de reacción de parte nuestra, indudablemente podemos también caer en la misma situación que potencialmente estaba Nínive. Fíjate que la actitud de Cristo cuando entra a Jerusalén, ahí que Lucas lo registra en Lucas capítulo 19, versículo 38 en adelante, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, extraordinario como la gente lo estaba recibiendo. Pero ¿qué había detrás de eso? Un rechazo. Qué triste condiciona, pero Cristo siguió con su ministerio y siguió hasta el Calvario para que esta gente fuera salva. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia, Raúl, entre un profeta, en este caso estamos hablando de Jonás, con Jesús mismo? Bueno, la gran diferencia radica exclusivamente en que Jesús estaba realmente motivado por el amor. Lamentable y tristemente, en el caso de Jonás, estaba motivado por el amor, pero el amor a sí mismo. Él tenía temor a ser deshonrado, a que su palabra no valiera, y a la vez también tenía temor a que Dios privilegiara a un pueblo en desmedro de su pueblo. Pero Dios no actúa de esa manera. Él ama a todos, incluso a aquellos que lo rechazan. Sigamos conversando esto de Jesús deseaba su bien. ¿Cómo lo hace Jesús? Muestra amor, no importa la respuesta de ellos, porque algún día el Espíritu Santo tocará sus corazones y se van a convertir, y otros no se van a convertir, no van a aceptar, pero el Señor entrega el mensaje de todas maneras. Y aquí está el incidente de Mateo 5:43 que nos comenta la Escritura, ¿no es cierto? Nos habla de un Jesús que quizás cuando le hacen preguntas acerca de la salvación, oíste que fue dicho, dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo creo que eso es lo normal del ser humano, ¿eh? Amar a los suyos. Es nuestra condición pecaminosa. Claro, y aborrecer al enemigo. Y cuando uno dice, ¿quién es mi enemigo? Bueno, mi enemigo es aquel que me hace daño y yo no puedo amarlo, Señor, no puedo amarlo. Pero yo os digo, y aquí viene el énfasis de Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Dicho de otra manera, amen a los romanos. Y eso sí que yo creo que sonó muy fuerte a los oídos de quienes estaban escuchando. Y yo pienso, Juvenal, que hoy día también nosotros tenemos romanos que nos están haciendo mal, pero el Señor nos manda que oremos por ellos. Exactamente, y fíjate que aquí hay un tema bien importante, porque Jesús podría perfectamente haberse desanimado frente a la no comprensión de parte del pueblo en relación al mensaje que ellos tenían que entregar, no solamente de palabras, sino que también de hechos. Sin embargo, el Señor de todas formas busca la manera para que este mensaje llegue al corazón de quien necesita recibirlo. Y aquí me parece que hay una aplicación también para nosotros. El Señor está constantemente tocando la puerta a nuestro corazón. Nuestros amigos oyentes que en este momento nos están escuchando, seguramente pueden dar fe de aquello. El Señor de una u otra manera se encarga de ayudarnos a entender su mensaje. Cuando no lo entendemos, Él nos busca de una manera distinta, a lo mejor, a través de alguna otra vía, puede ser tal vez un medio de comunicación, puede ser un libro, puede ser una persona que habla directamente. Pero qué maravilloso es el Señor, Raúl, que de todas formas Él quiere que lleguemos al pleno conocimiento de su mensaje. ¿Acaso no hay una expresión de amor detrás de todo esto? Mira, el texto sigue hablando, para ratificar lo que tú estás comentando allí, porque el texto sigue hablando de algunas cosas que son muy puntuales. Muy bien, les dio la pauta, pero ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y el hijo de un Padre que está en los cielos hace estas cosas. Y ese Padre hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios no discrimina cuando entrega su amor, su bendición. El agua es una forma de entregar vida, la luz solar lo mismo. Si no hubiera luz solar, las plantas, los animales, nosotros mismos tendríamos serios problemas de salud. Y se lo entrega a Dios, no importa lo que diga, lo que haga, se lo entrega. Así tienen que hacerlo ustedes, no discriminar a las personas, porque a lo mejor algún día dan fruto para vida eterna. Y luego dice Jesús, mira, y quizás es un reproche también para nosotros, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, ¿no son ustedes entonces hijos de Dios? Pues si están amando a sus hijos, están amando a los que quieren, a sus familiares, a sus cercanos, aquello que a lo mejor le hizo un favor, usted lo ama, que sea, mientras le hizo el favor, eso hacen los publicanos. O sea, para que ustedes sean hijos de Dios tienen que hacer un cambio rotundo. Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Fuerte, ¿eh? Ahora, no sé si tú has escuchado, yo creo que sí, Raúl, muchas veces se habla de una persona, ya sea que haya fallecido o que está en una situación compleja, se dice, no, él era amigo de sus amigos. Y la verdad es que es una expresión que suena bonito, pero también, si me permite con el sumo respeto decirlo, es un tanto egoísta, porque yo o esa persona o quien sea solamente tuvo amistad hacia aquellos que le brindaban amistad. Me parece que el paso que Jesús nos está invitando a dar es un paso mucho más grande que este. Yo nunca he escuchado que alguien diga no era amigos también de sus enemigos. Ajá. Pero a eso quiere Jesús que lleguemos, que incluso podamos ser reconocidos como personas que no discriminamos en ese sentido, amigos o no, el trato debe ser similar. ¿Que nos va a costar? Claro que nos va a costar, pero el Señor provee toda la ayuda y el poder del amor para que podamos lograr este más grande y noble objetivo. Mira, hay una frase que es muy fuerte, que la habla Romanos, capítulo 2 de Romanos, versículo 24, y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, ¿qué Dios estamos presentando al mundo? ¿Qué Dios estamos mostrando al mundo? Si queremos que ellos crean, que acepten a Dios, que lo conozcan como un Dios de amor, nosotros tenemos que ser reflejos de ese amor de Dios a esas personas. No mirando, ¿no es cierto?, intereses personales, no mirando que me podrá dar algo esta persona, entonces si yo hago esto desinteresadamente, entonces van a ver un Dios muy distinto y no vamos a deshonrar a Dios en ningún aspecto, sino lo vamos a dar a conocer como un Dios realmente verdadero de amor, como es Él. Ahora, yo creo, Raúl, que no hay nada que le pueda causar más daño al Evangelio que el hecho de que digamos cosas y hagamos otra cosa distinta, que no haya consecuencia. Y en ese sentido, lejos de poder promover el Evangelio, lejos de que alguien se convierta gracias a nuestras palabras, van a hacer todo lo contrario, lo que tú acabas de decir. Lamentable y tristemente hay ejemplos que son que no quisiéramos ni siquiera mencionar, pero que lamentable, repito, existen y que traen oprobio a la causa de Dios. Que el Señor nos ayude también para que nosotros podamos estar al margen de esta situación y de esta forma también podamos dar credibilidad al Evangelio y que a través de nuestra propia experiencia de gozo, de alegría, de comunión con Dios, podamos estimular a otros para que también acepten el mismo mensaje de salvación. Acérquese usted a ver el libro de 1 Corintios capítulo 13, hay una esencia allí, un mensaje maravilloso, porque Pablo le habla a las personas y le dice, mira, si yo hablase lenguas angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Es terrible lo que va a aparecer. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor va a permanecer. Incluso él termina diciendo en ese capítulo, le hace lo completo, es cortito, 13 versículos, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, y hacia allá apunta realmente el Evangelio de salvación. ¿Qué te parece a ti este concepto de un segundo toque que Jesús hace? Porque lo habíamos conversado, es extraño lo que hace Jesús cuando se acerca a este ciego. En otros casos le dio la vista enseguida y ahora hace un proceso. ¿Qué nos enseñará ese Marcos 8:23 puntualmente? Bueno, de partida parece un texto bastante curioso. No sé si extraño, pero por lo menos llama la atención porque rompe los paradigmas. O sea, no es la forma como Jesús habitualmente hacía los milagros. Él no necesitaba de un segundo toque. En más de alguien ha dicho, es que falló Jesús en la primera vez, que tuvo que volver nuevamente a tocarlo para lograr finalmente el milagro. Y aquí hay que dejar claro una cosa, Raúl. Jesús deliberadamente sanó al hombre en dos pasos. Una, porque quería enseñarle a los propios discípulos que estaban en una condición de ceguera espiritual que entendieran realmente cuál era el mensaje. Ellos veían a hombres, ¿cierto?, como árboles que caminaban. Ellos tampoco entendían la razón de ser, la esencia del ministerio de Cristo. Y en segundo lugar, está el hecho de que de repente también nosotros, y creo que Jesús anticipándose proféticamente a lo que iba a ocurrir con la iglesia, podemos ver también a las personas como simples objetos, ¿cierto?, que aumentan el número en las estadísticas, que se integran a nuestra iglesia, pero no estamos preocupados realmente por ella. Estoy hablando en términos generales, por supuesto. O sea, el Señor nos llama acá. ¿A qué? Que nosotros amemos realmente de todo corazón, que abramos nuestros ojos a una realidad distinta y que nos demos cuenta que las personas necesitan nuestro amor independientemente de quiénes sean o qué situación estén viviendo, y de esta forma también cumplir el mandato que Cristo nos dejó. Ahora, en estos pasos hay algunos detalles que son sumamente importantes, porque dice que entonces, tomando la mano del ciego, fíjate que es muy personal cómo se acerca a este hombre, le toma la mano, es un... El toque divino. A ver, voy a decirlo, sí, el toque divino, pero se acercó a un hombre que estaba marginado a la sociedad, porque la gente cuando tenía algún problema o tenía alguna enfermedad, normalmente ellos pensaban que alguna cosita tenía de malo, que Dios le había mandado un castigo. Y no solamente era con los leprosos. Y no solamente con los leprosos. Entonces Jesús toma la mano y lo conduce, le escupe, una costumbre que había en la época, le escupiendo los ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y entonces este primer paso da la idea de que cuando tú estás con una persona tratando de llevarla a Jesús, es posible que te diga una respuesta que es media extraña, como esta: sí veo árboles, como que, pero árboles que se mueven, le dice. Entonces uno dice, este no ha aprendido nada, tanto que le he hablado de Cristo, de Jesús, de la salvación, de esto y lo otro, y sigue todavía hablándome de árboles que caminan, ¿cómo lo entiende? Tengamos paciencia, como el Espíritu Santo y las personas tuvieron con nosotros cuando nos llamaron a aceptar a Jesús. Son pasos que uno tendría que dar siempre y tener paciencia hasta que madure la persona y logre ver lo que Dios quiere que veamos nosotros en realidad. Ahora, tal vez agregar a esto que tú estás mencionando, Raúl, el hecho concreto de que el Señor ha dejado su representante, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, presentado bajo diferentes figuras, una de las más importantes que es el colirio, ¿no? Es el que abre realmente nuestros ojos espirituales para discernir la realidad de lo que efectivamente Dios quiere que nosotros veamos. Si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a ver hombres que caminan, hombres que como árboles digo que caminan, o vamos a ver cualquier realidad distinta o diferente a la realidad real, valga la redundancia. Sí. Por lo tanto, hay una necesidad Y creo que esta necesidad radica en que nosotros podamos entender mejor cuál es el papel y la misión que cumple el Espíritu Santo en nuestra vida, y a la vez también solicitar expresamente a nuestro Dios que abra nuestros ojos, que nos coloque colirio, que podamos entender las necesidades humanas y, es más, nos dé la capacidad en su nombre de poder satisfacerlas. Lo extraordinario es que Jesús vuelve a hacer lo mismo, a poner las manos en el ciego y le vuelve a escupir los ojos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Y le hizo que mirase. Y aquí viene lo bonito, lo hermoso, lo extraordinario. Y fue restablecido y mira, y vio de lejos y claramente a todo. La vista se le recuperó perfectamente a la vista original. Vio de lejos. Normalmente tú tienes problemas para ver de lejos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que usar lentes. ¿Cómo para sabías? Que yo me gustaría tener esa vista que tuvo este hombre, que Dios se la dio. Pero mira, ahora, ¿qué es lo que hizo? Pero cumpliendo esa misión, dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Por qué? Porque iba a interrumpir su ministerio. Son cosas puntuales que la iglesia debería tener en cuenta, porque un personaje de esta naturaleza puede hacer cosas extraordinarias después en la iglesia contando la experiencia. Y el cuidado que debemos tener es que nuestra iglesia no se centre en nosotros, sino en esa comunidad que tanto lo necesita. Exactamente, una iglesia que abre también sus ojos hacia la realidad que la comunidad está mostrándonos. Y bueno, finalmente nos vamos a dar cuenta, Raúl, que independientemente de lo que las personas proyecten, algunas aparentemente no pareciera que tuvieran necesidad de ningún tipo, no es así. Dios conoce las realidades íntimas del alma y sabe que todas las personas sienten una necesidad profunda de algo más grande de lo que hoy día tenemos. Y eso más grande y eterno solamente es nuestro Dios. Allí en el libro de Filipenses, un libro que escribe Pablo a los de Filipos, le dice lo siguiente, capítulo 2, versículos 3 en adelante, dice lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, y consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está mostrando de alguna manera Pablo a los filipenses? No busquen ganancias, no busquen méritos, no busquen una situación puntual acerca de lo que quieren conseguir, sino hagan, no se centren en ustedes. Sí, atiendan la necesidad de su iglesia, pero salgan afuera, porque allí está la verdadera necesidad. Y haciendo eso, nosotros nos vamos a ganar muchos caminos y experiencia. Es increíble, Juvenal, que cuando uno comenta estas cosas con algunas personas, lo de uno y uno mismo se siente pero súper contento y feliz de haber compartido una verdad tan linda. Es claro, porque cuántas veces ha pasado que uno, mientras no haga esto, siente que su problema es el más grande de todos, o uno de los más grandes. Pero cuando ya sale a esto, ve las realidades que hay a nuestro alrededor, uno llega diciendo a la casa, bueno, mi problema es pequeñito, es casi insignificante al lado de otro tipo de problemas. ¿Cómo el Señor también nos ayuda a nosotros para que podamos comprender realmente que la necesidad humana es tan grande en todos lados que la nuestra puede también ser plenamente satisfecha? Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos en una nueva oportunidad. Gracias amigos por haber estado con nosotros, Dios les acompañe grandemente a cada uno de ustedes.